FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a todo el ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Sin explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, o sea que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Muy bien, acomodamos los equipos. Arrancamos una nueva edición de Recorte aquí en la 90.1. A ver, el gobierno nacional no está mal rumbeado. Cuando expresa en la voz de Capitanich, en la Cámara Alta del Congreso, una notable disposición de seguir, de analizar, de sistematizar y clasificar qué hacen los medios masivos de comunicación en cuanto a tratamiento de la noticia. A mí me sorprende que se siga trabajando en la línea de la crítica hacia el gobierno de algo que el gobierno convirtió en una empresa, en un leitmotiv. Esto es, tomarse el trabajo y trabajar sobre lo que es una línea editorial y lo que domina en cuanto a mercadeo de la información. Entonces, lo de ayer de Capitanich es una manifestación, diría yo, categórica de cómo explicar ante el Senado de la Nación y aquellos que le preguntaban, básicamente la oposición, de qué trata lo que se llama inseguridad. Reitero que me sorprende que la crítica vaya en la dirección de que el gobierno no quiere entender el problema y cree que el problema mayor está en los medios. Es una combinación. Les diría a ustedes que si los medios masivos de comunicación tomasen todos los hechos llamados de inseguridad, no habría tiempo para discutir la no política que se discute hoy. Si le dieran continuidad a todas las historias dolorosas que hay en la Argentina, no habría tiempo para hablar del Mundial de Brasil. Entonces, hay que determinar en porcentaje quién golpea más al gobierno por la falta de políticas de seguridad, porque tampoco llega a trazarse una discusión diáfana de la inclusión que no incluye tanto y la exclusión que margina cada vez más. Entonces después, cuando hacen una síntesis los medios y las dirigencias políticas sobre lo que se requiere en este momento tan difícil, entonces se toman más tiempo, reflexionan un poco más sobre modificaciones de códigos, sobre proyectos como el servicio militar obligatorio, sobre los operativos de interceptación. Allí no hay discusión. Si los motoqueros tienen que tener una marca en el casco y chalecos, de eso no hay discusión. No hay espacio para la discusión. Porque hay un consenso en el sentido que las políticas públicas orientadas hacia esquemas más punitivos son los que necesita la sociedad. Ahora también hay que entender que lo que funcionó hace 2 o 3 años atrás, hoy no tiene el mismo efecto. Si quieren ustedes, porque la realidad superó al relato, puede ser, pero esa sería una simplificación. el relato del gobierno tomaba hechos de la realidad y los potenciaba. Podía decir que se recuperó YPF, pero YPF es una sociedad anónima. Se pudo decir que la soberanía tal cual se la concibió en materia hidrocarburífera es un logro del gobierno nacional, cuando antes estuvo Eskenazi, entonces no hay que hablar de Eskenazi, y tampoco de la expropiación, que había sido vendida y ventilada como una confiscación, pero terminamos pagando, no nosotros, sino las futuras generaciones, además de nosotros, 5.000 millones de dólares, y ayer vendió lo último que le quedaba a Repsol en más de 1.200 millones de dólares. Vaya negocio de los españoles, que para esto no tienen nada de gallegos, apelando a esa descalificación que los argentinos hacemos de los españoles. Y así, desde este ejemplo y pasando por otros, podemos dar cuenta que la sobreactuación tuvo un impacto y generó una subjetividad muy impresionante en los últimos años, a partir de la discusión que abrió el Gobierno Nacional desde el año 2008 en adelante con el Grupo Clarín, y poniendo en eje de discusión el rol de los medios masivos de comunicación. De allí la importancia y el abrazo que se hizo de sectores divergentes a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque en su vientre la ley venía a plantear un rol de los medios alternativos de comunicación que trabajan con la comunidad, no con la noticia como mercancía. Pues bien, eso, ustedes saben que la readecuación de Clarín es un hecho, fue aceptado por AFCA, pero lo que significaba un reconocimiento a ese otro trabajo de los medios pequeños, comunitarios, cooperativos, no ha tenido el empuje ni el fortalecimiento que muchos esperaban, porque la batalla está arriba. Entonces, lo de Capitanich ayer, que es tan cuestionado hoy, y fue tan criticado ayer, no es más que una confirmación de un eje, insisto, estratégico del Gobierno Nacional, de decir que los medios son los generadores de la opinión, y que en parte es real. No está descubriendo nada nuevo. Hace un par de años atrás alguien dijo que el medio es el mensaje. Sí, los medios masivos de comunicación y los medios comunitarios también, en menor medida, construyen opinión. Porque la sociedad necesita de los medios para tener información y, si quiere, forma una opinión. Lo toma o lo deja. Ahora, no es menos cierto que en una sociedad de comodidades como la que vivimos, si viene el paquete armado y con un moño, y hay muchos que están en condiciones de comprar porque hay una alta demanda, se formatea la opinión de manera inadecuada porque pierde ese producto la regeneración de la crítica, porque esta debe ser regenerada todo el tiempo, es decir, alimentada todo el tiempo, para lo cual deben existir valores propios de la sociedad o de los individuos para admitir que el producto no es bueno, para encontrar aquellas cualidades que hacen inadecuado al producto, entendiendo la información como una mercancía. Desde los medios masivos de comunicación es así. Pero la realidad ha superado al gobierno. Le digo más, la realidad supera esos fuegos de artificio que tanto Macri como Massa, como Scioli o como UNEN pretenden hoy exponer ante la gran vidriera. Porque hay un convencimiento que no solamente la política es aquella que debe transitar los carriles partidarios, sino que la misma se expresa en los medios de comunicación y debe crecer en estos y debe aumentar, ya no solo en los canales, radios y diarios, sino en las redes sociales. Es decir, hay un cambio muy sustancial de lo que es la información, de lo que significa la opinión y fundamentalmente de lo que es la construcción política. Entonces, el gobierno que tuvo un resultado extraordinario desde el año 2008, desde el momento, insisto, en que decide enfrentar a Clarín, ese andamiaje de cuestionamiento hacia la formación de la opinión a través de noticias que no se ajustan absolutamente a la realidad que entiende el gobierno, hoy no le da el resultado. Por el contrario, digo, es refractario. Sin embargo, debo admitir que el gobierno nacional sigue por esa línea y va a quedarse en esa línea, porque es lo que le interesa, por donde puede moverse y donde todavía se siente fuerte. Claro que ha perdido algo durante un par de años, por lo menos 4 años, no había un reconocimiento explícito de los problemas. Hasta que Bernie un día dijo, sí, hay inseguridad. Hasta que un día Kicillof dijo, la inflación es del 3%, 2, 4, no importa. Entonces, allí se retroalimentó la cadena del desánimo, como dice la presidenta de la Nación. Y entonces tuvieron que salir a dar una batalla sobre hechos reconocidos. Pero para finalizar, debo decir que si nosotros como radio comunitaria, pudiésemos relevar todos los días lo que ocurre en Moreno, por ahí la realidad nos aplastaría un poco más. Somos pocos y hacemos lo que todos los días ustedes escuchan. Pero si fuéramos más y trabajáramos en un sentido comunitario para reflejar lo que la comunidad esta de Moreno vive, no alcanzarían tal vez las horas para poner al aire las historias en donde la exclusión, la marginalidad, la falta de criterios y conceptos, la pérdida de idea colectiva, la entronización del individualismo, la ganancia del sentido común y la prédica para mayor crecimiento de medidas punitivas, créame que sería un resultado propio de la sociedad en la que vivimos. Esta, la de Moreno, siendo una radio comunitaria. Sigue habiendo entretenimiento arriba, de unos y de otros, porque de eso se trata, ofrecer entretenimiento para no pensar, para no reflexionar y para no ver esta película que duele. Arrancamos así el programa del día de hoy. Si sale todo bien, nos iremos a Quilmes para hablar con alguien de Proyecto Sur que nos explique y le demos continuidad a lo que arrancamos ayer. Esto de la municipalización de la basura en Quilmes, bueno, vamos a tener otra mirada, otra lectura. Quédate ahí que esta es la primera propuesta para trabajar el día de hoy. Flores olvidar a tanta gente que está sufriendo dolor. Todo el mundo me dice que debo comer y beber, pero ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a beber? Si sé que lo que como y lo que bebo se lo estoy quitando a un hermano que tiene hambre, a un hermano que tiene sed, a un hermano. Pero aún así yo como y bebo, aún así, esa es la verdad. Dicen creencias antiguas que vivir no es luchar, que sabio es quien consigue al mal con el bien pagar, el que olvida la propia voluntad, el que acepta no alcanzar sus deseos, ese es considerado por todos un sabio. Eso es lo que siempre veo, y a eso yo digo no.

El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Estás escuchando Recorte Informativo. Muy bien. Ustedes saben que Moreno, el municipio de Moreno, por decisión del intendente, a partir del trabajo que se hizo en el HCD, de elaborar un pliego de bases y condiciones que llevó a una licitación del servicio de recolección de basura domiciliaria, que ganó la misma empresa que hace 13 años presta el servicio, estoy hablando del Trébol, que el municipio de Moreno se divide ahora en 3 áreas, 2 estarán administradas por el Trébol, explotadas por el Trébol, y una tercera, cuartel quinto, por el gobierno comunal, que lo que vamos a pagar en el primer año del nuevo sistema está calculado en 170 millones de pesos, y en el segundo año, por cada año hay una redeterminación de precios del 25%. En ese marco, en un mes en donde se trata la rendición de cuentas, no está la documentación que respalde los pagos efectuados a la empresa El Trébol durante el año 2013. ¿Por qué digo esto? Y vamos a hablar de Quilmes. Porque en Quilmes, el intendente Gutiérrez dispuso la municipalización del servicio y Quilmes estaba dividido en 5 áreas. Ayer pudimos charlar con el concejal Rubén Tierno Aranda del Frente para la Victoria y hoy queremos darle continuidad para saber y para que ustedes que están del otro lado puedan tener una mirada alternativa y crítica de la municipalización a propósito de lo que significa la misma, qué contenido tiene, cuál es el ahorro que se va a llevar a cabo en beneficio de la población, por lo menos en términos económicos, lo decía ayer el concejal, de pagar 160 millones de pesos pagaremos 30 o 40 millones de pesos, que se compraron camiones a través de un préstamo, un sistema de leasing. Es decir, todo aquello que se ha escuchado aquí en Moreno durante muchos años y que no se concretó. Está en línea Juan Albaitero, que es de Proyecto Sur Quilmes, para charlar con nosotros. Juan, tenga usted buen día. Rubén Bustamante le habla. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Dígame, ¿cuál es la crítica que ustedes presentan ante la municipalización del servicio de recolección de residuos domiciliarios? Bueno, primero quiero hacer una precisión. Sí, cómo no. Porque mucho cree que el que critica el proceso está en contra de... Primero, el servicio de recolección de residuos es un servicio público, pero si es es público por quien lo recibe el servicio y no por quien lo presta. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, claro. La gestión puede ser tanto municipal como puede ser privada. Sí, le voy a decir así, Juan. El servicio es público y el municipio puede prestarlo o concesionar. Entonces, no concesionarlo, por eso hago por estas precisiones. Sí, sí, está bien. Porque no es un contrato de concesión, porque esto tiene implicancias jurídicas, desde la Ley Orgánica de Municipalidades. No es un contrato de concesión, sino que se llama, el propio Tribunal de Cuentas así lo definió, correctamente un contrato de locación de obras y servicios. Bueno, ahí está. Esta precisión la hago por lo siguiente. Porque en Quilmes, hablando de concesión, se ha violado la legalidad desde hace 2 años y medio. Y hoy lo que Gutiérrez pretende hacer aparecer como algo épico, una batalla contra el sindicato y contra Moyano, en realidad, en nuestra opinión, no lo es así. Dígame, ¿por qué violó ese contrato, lo que dice la ley orgánica? ¿Por qué lo violó Gutiérrez? Porque a través de un artilugio de declarar la emergencia sanitaria, ha contratado en forma directa, reiteradamente, por millones de pesos, cuando el único método de contratación, por los valores que se está hablando, es un llamado a licitación. Llamar a licitación, se llama licitación. Entonces, sí, lo planteamos de entrada para plantear que acá ha habido una connivencia del municipio con el sindicato durante 2 años y medio. Ahora se hace aparecer como que se va a revertir esta situación. Ahora, la Municipalidad de Quilmes adquirió, yo no estoy convencido que lo que dijo el concejal de que sea vía leasing, por eso es una forma de contrato con opción a recompra, uh-huh, alquiler con una cláusula de recompra. Sí. Acá se ha hablado que hay un contrato, de un crédito directo del Banco Nación Argentina a la Municipalidad para adquirir equipos, que no son solamente los de recolección de residuos, que están, vamos a decir, parte financió la Municipalidad y parte el Banco Nación. Ahora, eso pasó hace un año. Los equipos los fueron recibiendo paulatinamente hacia finales del año pasado. Marco esta cuestión del tiempo porque la última prórroga ilegal que le habían dado por esto de la emergencia sanitaria vencía ahora el 5 de mayo. Uh-huh. Entonces, nosotros hicimos un escrito donde decíamos: la municipalización huele a basura podrida. ¿Por qué? Porque hay 3 actores en juego en esto. La empresa de la recolección que se llama Covelia, que la vincula mucha gente directamente al sindicato. Esa empresa Covelia hace 1 año y medio que no viene prestando el servicio en forma regular. Y la municipalidad no hizo nada, ni le aplicó multas, lo cual ha significado una superganancia. ¿Qué queremos significa con esto? Que van a ganar mucha más plata, ganaron mucha más plata de la que correspondía, y con eso pueden pagar todas las indemnizaciones por el cierre del contrato. Uh-huh. El segundo actor es el personal. Entonces el municipio de Quilmes, el intendente Gutiérrez dice que los va a tomar dentro de la planta permanente. Ahí hay violaciones a la ley orgánica municipal. Pero no solamente eso, le dice que le va a reconocer el monto de sus sueldos y la antigüedad. El monto de los sueldos, no hay forma de comparar el convenio de camioneros con el escalafón municipal aprobado por presupuesto. Uh-huh. ¿Cómo lo van a hacer? Eso nadie lo sabe. Tercer actor es el sindicato camioneros. Nosotros escribimos que el sindicato iba a hacer algunos escarceos, esto es literal, van a hacer circo para la tribuna. Acá se pasaron 10 días sin recoger la basura en Quilmes. Si vos venís hoy a Quilmes vas a encontrar basura por todos lados todavía. Coparon todas las cuadras aledañas al municipio con los camiones, camioneros y demás. De golpe y porrazo los camioneros, todo eso desapareció de un día para otro. Creo que fue el lunes o el martes de esta semana. Uh-huh. ¿Por qué lo señalamos? Porque nosotros creemos que hubo un pacto entre Gutiérrez y Hugo Moyano, con letra no escrita, en las cuales el sindicato tiene que haber recibido alguna prebenda, alguna promesa, no sé cómo será, pero el sindicato no se fue de Quilmes derrotado. Juan, dije 3 cuestiones, sí, sí, pero la cuarta, es a lo que vos apuntás. La municipalización, ¿qué le significa al pueblo de Quilmes? Y el problema está que el pueblo de Quilmes no tiene la menor idea de cuál es el costo de la municipalización. No sabemos cuál es el personal que se afecta ni cuánto cuesta. no sabemos cuál es el costo que están presupuestando de la recolección, el costo operativo. No sabemos cuál es la amortización de los equipos asignados. No sabemos cuál es el costo financiero. Entonces, una cosa es que uno esté de acuerdo con la prestación del servicio público por gestión municipal, que sí lo estamos, que sí estamos en reducir la cantidad de enterramiento de basura por vía del reciclado, a pesar, y esto no lo dice ninguno de todos estos actores, que sigue vigente la ley provincial nacional que creó el SEAMSE, en la provincia creo que es la 9111, que establece que la única manera de disponer los residuos es enterrándola. De esto no habla nadie. Entonces decimos, hay que reducir porque hay que reducir la cantidad de basura que es contaminante, de enterramiento. Y tercero, al plantear la gestión municipal, no se nos escapa que tenés un elemento de costo como es el impuesto al valor agregado, que si te lo presta un particular, lo va a recargar sobre la mano de obra, lo va a recargar sobre las cargas sociales, lo va a recargar sobre la utilidad que tenga el contrato. Por lo tanto, ya hay un diferencial importante a favor de que la prestación sea municipal, de gestión municipal. Pero eso en Quilmes, de ninguna manera está explicitado. Quería preguntarle, sí, Juan, cuando se municipaliza el servicio, esto pasó por el Consejo Deliberante, ¿verdad? El Consejo Deliberante aprobó una ordenanza que tiene un solo artículo. Bueno, claro, de iba, fondo, por eso iba que eso. Dice, se municipaliza, sí, el servicio de recolección de residuos. Bueno, entonces la información es imposible de conseguir. Imposible. Yo te explico. Yo le puedo explicar lo que pasa acá. Acá es imposible conseguir. Bueno, yo te quería corroborar. Yo personalmente estoy en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires con un recurso extraordinario para el acceso a la información pública de una cuestión en particular que no significa plata, de la Municipalidad de Quilmes. O sea, yo tuve que recorrer todo el expediente jurídico y llegar a la Corte, que todavía está por fallar, por el derecho a la información pública que te asiste a vos y que me asiste a mí. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir nosotros? Mira, acá se hacen dueños de los municipios, el municipio pasa a ser coto privado de la gestión, y no te deja acceder a nada. Entonces, ¿cuál es el ahorro que dice el concejal? El concejal está mintiendo así con todas las letras. Uh-huh. Porque él no accedió a ninguna información que hable de lo que estamos comentando en este momento. Bueno, él yo no voy a hacer una defensa de Aranda porque no lo conozco. Aparte me resulta muy, muy caracterizado cuando me explicó que a él le dicen tierno, ¿no? Pero, claro, lo que sí entiendo lo que pasa acá, y hace muchos años que nosotros venimos trabajando el tema de la basura y lo que es el gran negocio de la basura, porque es un pool de empresas que se maneja. Entonces, más o menos... Ahí está el trébol. Acá está el trébol, sí, por eso. Acá quisieron entrar con el trébol cuando vino Cliva al inicio de todo este contrato. No sé cómo no calificaba... Y entonces entró Covelli, y era sí, claro, simplemente para puntualizarte eso. Sí, sí, acá vino Cliva la última vez y cotizó más alto, entonces ganó el trébol. Estamos hablando lo mismo, estamos diciendo que las áreas son divididas por las mismas empresas, entonces juegan a la sana competencia cuando no hay nada para competir. Lo que quiero plantear, Juan, es que los resultados que ha dejado la utilización privada para el servicio público de la basura ha sido calamitoso y lamentable. Sí. Y digo en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, la municipalización, para arrancar, y me parece muy bien, y por eso lo estamos llamando a usted, para tener otros elementos de análisis. Ahora, la municipalización, claro, como usted dijo, es correcto buscar la municipalización. Sí. Y creo que, aún en la desinformación que podamos tener, un proyecto de municipalización, una instancia de municipalización, es menos costosa que el gran negocio millonario que hoy se destina de cualquier comuna a empresas privadas que deben tener vínculos políticos. Sí, ¿no? Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero nosotros queremos puntualizar una cosa. Sí, claro. Sí. Esa desprolijidad que ha habido en todo este proceso, en Quilmes, no augura cosas buenas. Porque ya ha pasado con otras cuestiones y hasta ha habido hasta expresiones del intendente que si la municipalización no camina, puede privatizarlo, puede volver a privatizarlo. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Acá no hay un trabajo en serio y menos de participación popular. Vos sabés que en Quilmes hay asociaciones de cartoneros que se unieron a partir de la crisis del año 2000-2001 que hacen reciclado importante. Esa experiencia hay que profundizar, porque ahí reducí sustancialmente la cantidad de enterramiento. Y un elemento complementario, que yo creo que en el curro de las privadas existe, tanto en Moreno como en Quilmes, es qué cantidad de basura se recoge diariamente. Uh-huh. Nosotros decimos que en Quilmes no se pueden recolectar 500 toneladas mensuales. Porque la ciudad autónoma de Buenos Aires, con todo lo que es Buenos Aires, y con todo lo que es Macri, que también hace negocio con los privados, dice que recoge 2.000 toneladas. Entonces Quilmes no puede generar 500 toneladas diarias, lo cual significa un sobrecosto importantísimo para la población. Es muy larga la cuestión, porque la provincia de Buenos Aires paga, le da un dinero para el enterramiento a Quilmes. Entonces vos vas atando cabo y decís, acá se va plata por todos lados, que podría usarla para salud, lo podría hacer para asistencia social. El negocio de la basura es tremendo, sí, en cantidad, en volumen. Nosotros lo que sostenemos, que la gestión municipal tendría que ser la prioridad. En Berazategui está la experiencia esa. Mirá que nosotros somos recontra crítico a Mussi, ¿eh? Mussi, el que fue secretario de Medio Ambiente. Sí. Bueno, pero Berazategui no privatizó nunca y tiene costos infinitamente menores a los de Quilmes. Y no por eso voy a decir que Mussi es santo de nuestra devoción. Pero es una expresión. Este Gutiérrez, Villordo, que fue el que trajo el negocio de Cliva con Aníbal Fernández, hizo este negocio, lo armó para llevarlo a toda la provincia. Después se fue Cliva y ahora siguió Covelia. Entonces, el carácter épico que se le quiere dar en Quilmes no es tal. Muy bien. Y eso es lo que nos hace entrar a nosotros en desconfianza, y nosotros puntualizamos estas cuestiones de que nadie sabe cómo se va a desarrollar, con qué personal, cuánto va a costar, cosa que el derecho tendría que ser de la ciudadanía a saber de lo que estás planteando, y no que vengan en un cartel que dice yo cuido a Quilmes, y de una de esas dice yo cuido a Quilmes, termina siendo peor todavía que la experiencia de Covelia. Uh-huh. Juan, reiteramos, sí, no estamos en contra de la prestación del servicio público por vía municipal. Todo lo contrario. Muy bien. Pero yo creo que si queremos madurar, hay que hacer planteo y hay que escuchar a las expresiones populares, como vos me estás diciendo que estás haciendo Moreno. Uh-huh. Ahora, ¿te escucha el municipio? No, la verdad, pero tampoco estoy pensando que me escuche, para ser sincero. Bueno. Por lo menos estamos tratando de que una parte de la sociedad escuche la radio. Se nutre de esa información. Nosotros no vamos a esclarecer nada, estamos tomando información que a veces tenemos y lo socializamos y podemos reflexionar sobre la información. Ahí tenés un buen punto. Solo la reacción ciudadana, no ser espectadores pasivos como está pasando en Quilmes, puede cambiar esta cuestión. Muy bien. Juan, no es cuestión de mi opinión, sí. No, seguro. Es cuestión de una opinión colectiva. Así es. Juan, le agradezco mucho la participación. No, gracias a vos, ¿eh? Hasta luego. Chao, chao. Juan Albaitero, que es de Proyecto Sur. Bueno, queríamos poner al aire esta nota, después de la entrevista que realizamos ayer con el concejal Aranda, que el secretario de Hacienda de Quilmes dijo, nosotros vamos a tener un ahorro de 130 millones de pesos aproximadamente. Ahora, ¿de dónde sale la cifra? La cifra sale del cálculo que se efectuó del pago mensual por la recolección de residuos en Quilmes de 14 millones de pesos. Quilmes estaba dividido, y lo busqué ayer, en 5 zonas. Y por disposición de ordenanza, no podía una sola empresa tener las 5 zonas. Había 2 empresas. Entonces, hace 30 meses atrás, se establece una relación que en Proyecto Sur la llama irregular entre el municipio y Covelia cuando se decreta la emergencia sanitaria. Y durante esos 30 meses lo que hizo la administración Gutiérrez fue fortalecer el préstamo con el Banco Nación para la compra de unidades, de camiones y todo aquello que es imprescindible para la recolección de residuos. Alguien dijo, esto no es Disneylandia, y es cierto, no lo es. Entonces, para destrabarse un conflicto, no es que se levantó a la mañana Pablo Moyano y dijo, bueno, basta, ya está, no lo jodemos más al Barba Gutiérrez. No, negociaron. No sabemos la letra chica de la negociación. Sí podemos decir que, hasta Pablo Moyano lo ha dicho, que los trabajadores que estaban en Covelia pasan a planta permanente de la municipalidad con sueldos de 11.000 pesos. Entonces ahí aparece un problema, que es lo que estaba planteando Juan Albaitero. Y el resto de los laburantes, bueno, eso se discutía en Moreno. Hace un año atrás las discusiones que se daban en una idea de municipalización es qué hacer con esa gente. Porque hay una diferencia entre los laburantes del obrador y los que levantan la basura. Parece que se resolvió. Y ahora sí la municipalidad tiene la posibilidad de desarrollar un servicio municipal, público. Y Proyecto Sur tiene la posibilidad, así como lo decía Juan, que parece ser la única fuerza, Proyecto Sur, que está cuestionando no la municipalización, sino los métodos y los caminos recorridos, si esto sirve o bien está pensado para que fracase y vuelva a otra empresa. Estamos listos para ir a tanda de hora, ¿no? Vamos. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli. Nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del, otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o buscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. El cuento

¿La justicia te ha explicado algo? ¿La fiscal o el fiscal que intervino en el caso te explicó algo? Porque tu nene estaba con Analía, fue al sector de sanitarios y después desapareció y lamentablemente se lo encontró sin vida. ¿Qué han podido recibir ustedes como información, como datos? En este momento todavía nadie se acercó, ni la fiscalía ni nadie a decirnos algo, ¿viste? Hasta este momento nadie. Ese predio o ese tanque de agua, estructura que tiene APSA ahí, ¿cómo se encontraba? Porque hay un alambrado, el alambrado está caído. ¿Qué detalles tiene eso? Bueno, ellos estaban diciendo que hace 2 años ellos dejaron de usar eso porque le robaron todos los cables, todo. Antes tenían seguridad, estaba cerrado, pero después de 2 años se dejó de funcionar eso ahí y quedó todo abandonado. Se fueron la seguridad, le robaron todo, el tejido, todo, o sea que quedó sin nada. Es decir, que cualquier persona podía acceder ahí y estaba identificado el lugar como que había agua y un tanque con la peligrosidad que esto tiene, ¿o no? No había ningún cartel de peligro ni nada. Encima está dentro de un polideportivo que todos los días van casi 100 a 50 chicos, todo el día. ¿El tanque está en elevación o en profundidad? Quiero decir, ¿hay que subir alguna escalera para el tanque o no? ¿Está sobre el nivel de tierra, digamos, ¿no? Del suelo. Está sobre el nivel de tierra, exactamente. Tiene solo como una baranda de cemento que ahí vos te acercás y te caes automáticamente. ¿Nadie vio nada ese día? No, nadie vio nada. Hasta este momento no tenemos respuesta de nada. Hubo muchos comentarios, pero quedaron hasta ahí. Nada más. No, que nadie sabe nada. Walter, ¿y qué están haciendo los vecinos? ¿Qué están...? ¿Recolectando firmas? ¿Están juntándose? Sí. En este momento estamos juntando firmas de todo el barrio. Bueno, tengo todo el apoyo del barrio. Estamos juntando firmas para que agarren y que pongan reja o que pongan un muro o algo para que no le pase a otro chico lo que le pasó al mío. ¿Ustedes tienen alguna duda? ¿Ustedes tienen interrogantes? ¿Se hacen preguntas? Porque claro, esto como me decía ayer tu esposa, ¿no? Es algo que es irreparable. Sí, algo es irreparable, es así, porque si tenía un tejido o algo, mi hijo iba a rebotar ahí y iba a estar vivo todavía, pero como no tenía nada, subió, creyó que el pastito verde ese que estaba en el agua era un pasto o algo, y capaz que se bajó algo y ahí se ahogó. Así que hasta el momento nadie se acercó para hablar con ustedes de la fiscalía. No, en este momento no tenemos respuesta de nadie. ¿Tienen abogado ustedes? Sí, ya se están encargando de eso, ya tenemos abogados, ya hablé y estamos haciendo todo esto a ver qué podemos hacer. Al menos para que se cierre eso ahí, que pongan reja o algo, porque estos días pusieron tejido y uno de seguridad, pero mayormente eso va a durar una semana y van a robar todo de nuevo. Claro, es un tejido que se puede romper rápidamente, me querés decir. Sí, un tejido común. Un tejido común. Bueno, Walter, gracias por atendernos. Te mando un abrazo a vos, a Analía, a toda la familia en este momento tan tan duro, tan terrible que les toca vivir, y nuestro más sentido pésame desde este programa para toda la familia. Te agradezco mucho y gracias por interesarte por el caso. Gracias, Walter. Chao. Bueno, todavía la justicia supongo que hará todos los peritajes que se hacen de rigor. La empresa APSA, que es la empresa que está administrada por el gobierno provincial, ¿sí?, asumirá algún tipo de responsabilidad. Es irreparable. Es irreparable. Estaba jugando Walter y encontró la muerte. Y recién escuchaste al papá de este nene de 4 años. Lo que están haciendo los vecinos y vecinas de San Carlos, cerca del polideportivo, es juntar firmas. Juntar firmas para que APSA, para que el gobierno municipal le diga a APSA, no sé, que levanten un buen alambrado. Y en especial por lo que decía el papá, el agua o el tanque está en el mismo nivel, en la línea de suelo, digamos, no es una estructura en elevación. Por lo tanto, todo indica que el nene que había ido al sector de sanitarios del polideportivo por alguna razón que ya no está al alcance de interpretación de esa familia, por supuesto, hizo lo que nunca hacía, que era salir a caminar en una dirección opuesta hacia donde estaba su mamá, cruzó el alambre y pisó donde estaba verde y abajo de eso había agua. Y fue una decisión, esto me contaban el día primero de mayo, fue una decisión de un funcionario de la municipalidad pedir que se desagote el tanque, ¿no? Porque tenía la impresión o tenía la percepción que podía estar allí el niño y efectivamente estaba allí. Bernardo, hacia donde vos me digas en este momento. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos. Y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como te voy a decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Yo tengo el registro que en Jardines 1 y Jardines 2, hace 5 años atrás aproximadamente, en una sociedad de fomento se realizaba un trabajo que era un trabajo social, es un trabajo social, de medir a los niños, de tomar esas tallas y los pesos, y tengo presente aquellas evaluaciones de resultados que se hacían en donde daban pautas que no eran las mejores ni las más alentadoras. Está Mirta Lasarte en línea, es de Libres del Sur, para charlar con nosotros porque se está haciendo este trabajo nuevamente de tomar las medidas y el peso de los niños y niñas. Lasarte, tenga usted buen día. Rubén Bustamante le habla. Buen día. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Sí, no, gracias a ustedes también por convocarnos. Bien, cuénteme en qué barrios ustedes están haciendo esto. Bueno, nosotros hacemos relevamiento por lo general en diferentes barrios. En Parque del Oeste, bueno, tenemos, hay 3 comedores, después, bueno, en Jardines, en Lomas, 25 de Mayo, Mariló, bueno, en todo lo que sería Moreno Norte más que nada. Uh-huh. ¿Y es algo que Libres del Sur viene sosteniendo todos los años? Sí, sí, nosotros venimos con estos relevamientos continuamente, todos los años, y ustedes lo vamos haciendo. Bien. Hay que pase el camión o el sí. Rastrojero, ya pasó el rastrojero ahí. Dígame, Mirta, sí, sí. ¿Y qué evaluaciones van teniendo? Es decir, si ustedes pueden, si lo hacen año a año, si van a buscar a esas mismas familias, esos mismos niños, si encuentran que están mejor alimentados o peor alimentados, las situaciones sociales que viven esas familias, ¿qué resultados arrojan estos relevamientos? Bueno, nosotros cuando hacemos los relevamientos, por lo general, bueno, vamos a las copas de leche por lo general, o a los barrios donde nos solicitan que vayamos a hacer este tipo de toma y talla y peso. Una vez relevados, bueno, vemos el tema talla y peso, los medimos, desentilamos y sacamos la evaluación de estos chicos. Si encontramos que están bajo peso, bueno, le hacemos un seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? Un seguimiento, o sea, que si la madre no lo ha llevado a la sala sanitaria, con un problema de desnutrición, bueno, tratamos de conseguir el turno y hacer un seguimiento a continuo de esta familia, o sea, ¿por qué ha llegado con esta problemática de desnutrición con el nene? ¿Y consiguen esto? ¿Consiguen que esa familia, esa mamá y ese niño puedan ser atendidos y que el mismo sistema de salud después le dé una contención y un acompañamiento? Claro, en algunas salas sí conseguimos los turnos cuando, bueno, tenemos la buena predisposición también desde la sala sanitaria, bueno, hacer la continuidad. Y en muchos casos, bueno, la madre misma dice que si en la sala sanitaria no consiguen el turno, que como que ellas se alejan también de esto, o que el municipio le ha sacado en muchos casos la tarjeta alimentaria que tenían por bajo peso. ¿Y por qué razón? Y no sabemos. No sabemos porque realmente, o sea, no hay una... ¿Aumentaron de peso? ¿No? Claro, por ahí, qué sé yo, aumentan de peso, ya le dice que están bien, o que directamente se la sacan porque, bueno, ya viste, ese programa ya como que se cierra. Así que, bueno, más que nada ese sería el tema acá en Moreno, más que nada. Mirta, además de las dificultades que puede tener una familia para alimentarse, aquellas que pueden alimentarse, ¿lo hacen bien? Porque ustedes están haciendo el laburo de talla y peso. Entonces también pueden tener un registro de qué tipo de alimentación ingieren los chicos. Claro, nosotros no tan solo tenemos chicos con problemas de desnutrición, también tenemos chicos con problemas de obesidad. Claro. Esto tiene que ver también, o sea, con el sedentarismo, que bueno, o sea, los chicos llegan a su casa después de hacer una cierta actividad y bueno, se sientan frente a la computadora o al televisor y no hacen una dieta o no hacen una actividad física que corresponda, que se lleve como para que estos chicos tengan una actividad física que les demande, o sea, una mayor cantidad de pérdida de energía, ¿no? Uh-huh. ¿Y usted es licenciada? ¿Qué tiene? ¿O es una militante? No, yo soy promotora de salud. Promotora de salud. Y frente a esas situaciones, porque estamos hablando de obesidad o de desnutrición, ¿no? Sí, sí. ¿De qué manera se sale de esa situación? Es decir, ¿qué pueden hacer ustedes? ¿Ustedes articulan? ¿Van a la salita? Quiero saber nosotros cómo sigue articulamos, eso. Nosotros articulamos desde la salita, qué sé yo, para que, bueno, hacerle un seguimiento con el pediatra, cosa que el pediatra de ahí en más siga, bueno, con estos chicos de bajo peso. Y nosotros desde la organización, bueno, todos los meses hacemos a llegar un bolsón de mercadería a estas personas con esta problemática, que es lo que le podemos ayudar. Dígame la tarjeta, ya que lo mencionó. ¿De qué monto hablamos? Porque decimos tarjeta alimentaria y son 100 mangos, no sé, 80 pesos. Sí, algo de 120 pesos, o creo 60 que lo que le da pesos. 120 pesos, más de eso no es. Así claro, pero... que de hecho, el municipio tampoco es que dé una gran cantidad de ayuda tampoco a estas familias. Por supuesto, a veces encontramos que tenemos no tan solo un chico en una familia, a veces encontramos que tenemos más de un chico. ¿Y si hay más de un chico en una familia con problemas, que se dan dos tarjetas o se da una tarjeta por familia? No, se da una tarjeta por familia con un cupo más alto. Ajá. ¿Es barato comer sano? Ya que ustedes lo están trabajando. ¿Es barato comer sano? No es barato porque, bueno, hay que llevar una dieta equilibrada. O sea que un chico en una edad, qué sé yo, el promedio, qué sé yo, estudiantil, bueno, tiene que comer frutas, verduras, bastante lácteos. En la edad, viste, o sea, que el chico requiere más cantidad de energía cuando son más chiquitos, porque el desarrollo que desarrolla un niño en la edad, viste, del crecimiento es lo más importante el día más adelante cuando es adulto mayor. Uh-huh. Mirta, en estos relevamientos que hacen, ¿encuentran muchos embarazos adolescentes? Sí, se ve mucho en las chicas jóvenes hoy en día el embarazo. Sí. Ajá. ¿Y pero nosotros contra eso, o sea, hacemos, sí, lo que podemos hacer, nosotros hacemos talleres de salud sexual y procreación responsable. Bueno, pero tiene que ver con una cosa también de la cultura que hoy en día está pasando en la Argentina de hoy en día, ¿no? Que se ve a muchas chicas jóvenes hoy en día tener chicos a precoz edad. Uh-huh. ¿Y se hace con ellos, con esas mujeres, con esas niñas, digo, un trabajo diferenciado, especial? ¿O no lo pueden hacer? No, con las chiquitas que son adolescentes, bueno, tratamos de hablar y decir, o sea, que es un momento, o sea, que si está en una edad fértil, que va a tener que tomar conciencia que no todos los años se puede tener una criatura en a corta edad, ¿no? O sea, es tomar, o sea, si tuvo un problema, bueno, una vez, bueno, que no sea reiterativo, ¿no? Esto, así que, bueno, tratamos desde ese eje, bueno, mandar esa diferentes talleres en las escuelas, en los lugares donde nosotros no abren espacio, nosotros tratamos de dar talleres. Ah, ¿y pueden dar talleres en las escuelas? ¿Han dado ustedes? Sí, en algunas escuelas donde nosotros tenemos buenos vínculos, sí, nosotros damos talleres a los chiquitos de las escuelas también, sí. Uh-huh. Sí. ¿Qué tipo de trabajo tienen los hombres y mujeres jefas de familia, no? ¿Que tienen algún trabajo, realizan changas o tienen esa asistencia de los beneficios sociales? Estoy hablando de los padres de los niños, ¿eh? De los padres de los niños. Sí. Bueno, nosotros por lo relevado tenemos mucha gente que trabaja en negro. La mayoría de los relevamientos que tenemos hoy en día, el trabajo es en negro, un trabajo de clandestino, de changas. Y bueno, es poco el que está en trabajo en blanco, bien remunerado, con un salario para los chicos. O sea, es muy difícil encontrar un relevamiento que la mayoría de los trabajos sea un trabajo en blanco. Nosotros sostenemos de este programa que la situación que se vive es grave como para expandirla, ¿no? Para exagerarla, es grave. La pregunta que le hago, la pregunta que le hago, Mirta, es si ustedes vienen haciendo este trabajo hace varios años, ¿qué encuentran hoy? ¿Que se está mejor, que se está igual o que se empeoró? Objetivamente se lo pregunto. A la crisis de lo que hubo en el 2001, o sea, la gente dice que se ven mejor las cosas. Pero nosotros, o sea, como organización social, nosotros vemos que estamos en el mismo lugar, o sea, porque no vemos que haya un trabajo en blanco, que hayan fuentes laborales como que se inserta a los jóvenes hoy en día. Vemos como que se excluye mucho al joven que sale de la escuela a trabajar y abrir cada un camino. O sea, como que vemos que todavía hay muchas pautas que todavía, como que el gobierno no ha cerrado en toda esta cantidad de años, no ha cerrado este eje que está pasando en lo social en la Argentina. Uh-huh. ¿Todo esto que ustedes hacen es complementario de la tarea del Estado, del gobierno municipal o provincial, o no hay presencia de trabajo municipal y provincial en lo que es medición, bueno, talla, peso, pero sobre todo reconocimiento de las pautas sociales? Lo que vemos que, o sea, es muy poco el acercamiento que hay, o sea, como que cierran las puertas el municipio cuando se trata de este tipo de cosas, por ejemplo, en las salas sanitarias, o sea, como que vemos que es poca la cantidad de turnos, no hay turnos programados, esto también también cae también en que la gente no consigue el turno y por eso también, o sea, hay mucha gente que nos atiende. Entonces vemos que como que el municipio como que no se hace cargo de estas cosas, y por ahí como que quiere tapar con otras cosas, quiere tapar lo que realmente la gente de la comunidad requiere en todos los barrios. Uh-huh. Vemos que hay mucha basura, que los chicos no tienen una buena calidad de vida. O sea, medianamente los barrios, estamos hablando en barrios con gente que hace changa. Ahora vemos en otros barrios que, bueno, diferentes barrios que nosotros pasamos, bueno, que es otra la situación económica, pero también hay mucha vulnerabilidad en todo esto. Uh-huh. Mirta, le hago la última pregunta. Sí. Sobre todo las niñas, las adolescentes embarazadas, ¿van a la escuela? Qué pregunta, ¿no? Porque sí, van algunas, las otras porque no tienen con quién dejar a la criatura, entonces como que abandonan también la escuela. Sí, así que no, o sea, se ve poco. A un principio, hace cosa más o menos de 6 años atrás, como que se veía que estaba insertado esta, que la madre iba al colegio con la criatura, o tenía con quién dejarla, pero la mayor cantidad de chicas adolescentes hoy en día deja la escuela. Mirta Lazarte, sí, le agradezco. Sí, le escucho. Deserción escolar en este mucha caso. Mucha deserción escolar. Le agradezco mucho la información y lo que están haciendo ahí en este trabajo de talla y peso en distintos barrios de Moreno. Muchas gracias. Por favor, le agradecemos a ustedes. Muy amable, gracias. Hasta luego. Buen día. Ahí pasaba Mirta Lazarte, que es promotora de salud de Libre del Sur, trabajando en distintos barrios. Bueno, esta es una parte de un relevamiento. Supongo que hay otros.

fishwife, pornographic priestess. Boy, you've been a naughty girl, you let your knickers down. I am the Eggman. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, hoy hay un paro de ATE a nivel provincial y parece que en lo que va de los últimos de las últimas 4 semanas, 5 semanas, luego del largo conflicto docente, se descomprimió la situación o dejó de ser informativo lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay un paro en el Posadas, hay paros en los hospitales. Son focalizados, entonces queremos charlar en este instante con Luis Ibáñez, que es secretario de Finanzas de ATE, para obtener de él algún tipo de radiografía de lo que es la administración provincial, cuáles son las fallas estructurales que las conocemos, pero si estas se agudizan en lo que va del año a propósito de las variables económicas que van pegando a todo el conjunto de los trabajadores. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Rubén? Bien, bien. Bueno, las razones o causas de este paro? ¿En dónde son ubicadas? Mira, a nivel provincial, como decías hace un momento, tenemos serias falencias, el hospital El Posada, tenemos problemas bastante serios, ¿no? Y hay compañeros que están llevando adelante la medida. Acá en la municipalidad, acá en el distrito de Moreno, estamos llamando al paro, fundamentalmente, contra, porque lo llama la central que lidera Micheli, contra el proyecto de ley que ha enviado la presidenta al Congreso para que se trate la ley de antitiquete, para decirlo así vulgarmente, ¿no? O la reglamentación de la protesta social. En ese sentido, nosotros hoy nos vamos a movilizar al Congreso para hacer sentir nuestro repudio. Hola. ¿Hubo algo que sucedió en las últimas dos semanas que un marcha atrás sobre ese proyecto de regulación para los piquetes? ¿Se busca algo mucho más flexible? ¿Ustedes están al tanto de esto? Sí, estamos al tanto de que inclusive dentro del mismo espacio kirchnerista había algunas objeciones, algunos puntos sobre el mismo, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros en realidad, como CTA y como base, estamos objetando todo el proyecto en sí mismo. Lo que estamos diciendo es que no pueden reglamentar el derecho que tiene cualquier ciudadano a poder protestar. Porque obviamente quienes tienen todo el dinero pueden comprar prensa, pueden comprar espacios de propaganda, de publicidad, en canales de televisión de aire o de cable. La gente que no tiene nada, nada de nada, esa gente lo único que tiene para protestar en la calle es el espacio público, y si reglamentan la posibilidad de hacer público la protesta o la necesidad de la gente, ya estamos violando un derecho constitucional, ¿no? Uh-huh. Luis, ¿en cuánto acordó ATE la recomposición salarial con el gobierno de Scioli? Nuestro gobierno a nivel provincial no acordó el aumento. Quien firmó el aumento fue UPCN, SOEM y Salud Pública y los gremios que están de acuerdo con la administración de Scioli. Nosotros no estamos de acuerdo con este aumento, no con los porcentajes. El porcentaje en sí mismo, si bien aparece como que es el 42%, porque fue el 31% para marzo y el 11% va a ser para agosto, como no es retroactivo a enero, es menos de ese 42%. Asimismo, no estaría mal el aumento. El problema reside en que ningún punto de ese 42% va al básico. De esa forma, no se ven beneficiados los trabajadores pasivos, es decir, los jubilados. Los jubilados no perciben ningún tipo de beneficio respecto a este último aumento que hubo. Así que lo que nosotros estamos discutiendo y vamos a discutir el viernes que viene en el Congreso Provincial de ATE es cómo romper esta lógica del gobierno de Scioli de otorgar aumentos que no son bonificables o que no van al básico, porque de esa forma con un decreto sacan el aumento, o por otro lado, quienes han cumplido funciones en el Estado Provincial, en cualquiera de sus organismos, no se ven beneficiados por los aumentos. Así que nosotros lo que vamos a hacer es discutir cómo rompemos con esa lógica, es decir, cómo elaboramos un plan de lucha para el mes de agosto trabajar sobre pasar ese aumento al básico y que aparte que sea un poquito más el porcentaje, ¿no? Uh-huh. Y por último, Luis, en el plano local, ¿sí? ¿Qué avances han logrado con el gobierno de Hues, si es que existen? Mira, hemos tenido una reunión hace 15, 20 días más o menos, y donde hay propuestas, ¿no?, del gobierno de Mariano Hues, que nosotros le hemos elevado la propuesta nuestra de aumentar de el próximo aumento, que va a ser supuestamente sería el 9%, queremos que ese 9% sea traducido a pesos y que esos pesos, que son 2 millones y pico de pesos, para la masa salarial, para el próximo aumento de junio, que se cobraría el último día de julio, se divida por la cantidad de municipales y eso aproximadamente nos da un aumento para todas las categorías, para todos los trabajadores municipales, incluido el intendente y el cuerpo legislativo, de más o menos entre 511 o 579 pesos aproximadamente. De esa forma se verían beneficiados los compañeros que de la más baja categoría, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos quedó en contestarnos más o menos a mediados o a fines de mayo a ver cuál sería la respuesta. Estamos esperando esa respuesta para ver qué hacemos nosotros y trasladamos la respuesta a los lugares de trabajo y de ahí los trabajadores tendremos que decidir cuáles son las medidas a seguir, ¿no? Bien, hoy entonces es paro provincial de ATE, ¿verdad? Paro provincial de ATE y convoca a la CTA al Congreso de al Nacional para repudiar ese proyecto. Muy bien, Luis Ibáñez, muchas gracias, ¿eh? A ustedes. Hasta luego. Ahí pasaba Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE, sobre el paro provincial. No hay movilización. Hay movilización en Capital Federal, como lo decía Ibáñez, por la ley antipiquetes, que hubo una marcha atrás del oficialismo. El proyecto había sido firmado por Kunkel, por Diana Conti, entiendo. Y después hubo críticas, inclusive de Carta Abierta, de sectores más afines al kirchnerismo, sectores intelectuales. Entonces se busca algo más elástico, sería la palabra, algo más democrático, para reglamentar lo que es democrático, es una manifestación, una expresión de las organizaciones o sectores que se pueden organizar ante una situación concreta, no ha perdido vigencia el tema. Entonces hoy ATE marcha al Congreso para repudiar cualquier intento en este sentido. Recorte informativo. Pero no hay más recursos. Nosotros no, los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Y quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. ¡Que tiene que resolver el idioma que funcione bien! No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. ¡Hablan de los pibes! ¡Cara dura! ¡Que le garanticen los comedores escolares! ¡Que no le corten los servicios! Pues somos gente de diálogo y aceptamos propuestas. ¡El gas en las escuelas! ¡Ideas! ¡El inmobiliario en las escuelas! Todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. ¡En su vida fueron a una escuela pública! Lo primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, nos parece fundamental empezar a entender, y sobre todo el primer paso es informarnos, ¿por qué se puede dar un acuerdo entre el kirchnerismo y el PRO para la disolución del Instituto Espacio para la Memoria? Es un tema que circula en los medios alternativos de comunicación en algunos. Ocasionalmente un medio masivo lo puede tomar de acuerdo a la posición que adopte y el funcionamiento que pueda dar la noticia respecto de ese posicionamiento, pero en sí misma la noticia o la búsqueda de la misma tiene en su seno una discusión La discusión está centrada en qué es una política de derechos humanos. Cómo el Estado puede apropiarse de esa política y reconvertirla en función de los intereses del gobierno. Está en línea la doctora Liliana Alanís, que es de la Asociación de Profesionales en Lucha, para charlar con nosotros. Doctora, tenga usted buen día. Rubén Bustamante le habla. Buen día, ¿cómo te va? Bueno, la preocupación la tienen ustedes, nosotros también, pero quisiera saber en qué estadio se encuentra esto. Mira, acá hay que hacer un poquito de historia, porque lo que estamos viendo es, como vos decías, hoy se va a votar aquí en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de liquidación del Instituto Espacio para la Memoria, ¿sí? Esto viene de la mano de una política de usurpación de la memoria que viene llevando a cabo el kirchnerismo y el que tiene el apoyo total del macrismo en la ciudad, ¿no es cierto? Y también, lo cierto es que también en Nación, porque en el Senado también han votado algo parecido. El punto es el siguiente. El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, presentó un proyecto museográfico el año pasado, que fue, para hacerlo en el Casino Oficiales de la ESMA, el centro neurálgico y el centro clandestino más grande que hubo en el país durante la dictadura, un proyecto que no pudo lograr apoyo en un sobreviviente, ni siquiera en los propios organismos cercanos al gobierno, por llamarlo de alguna manera. Proyecto que yo voy a dar solamente este detalle. Vos, cuando ingresabas a visitar el museo, te ibas a encontrar con un blindex que iba a tener transcripto el discurso de Néstor Kirchner aquel día que recuperaron el predio de la ESMA. ¿Qué pasa? Para poder realizar esto, por ley, tenían que hacerlo mediante el IEM, el Instituto Espacio para la Memoria, según lo que dice, según lo que se planteó ya en 2002. ¿Sí? Ahí hubo un primer conflicto, por esto que yo te decía, no tenían el consenso. En enero de este año hacen un acuerdo, un convenio que lo firman Capitanich y María Eugenia Vidal para que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgue el usufructo de todas las tierras, todos los predios de los centros clandestinos de detención que hubieron en la Ciudad de Buenos Aires al gobierno nacional. Y esto venía de la mano con la liquidación del IEM, que es lo que estamos hoy aquí aceptando. Fue una situación bastante problemática que también tiene que ver con un peligro en las fuentes de trabajo de los trabajadores del IEM que no están alineados al kirchnerismo. ¿Esto por qué ocurre? Que yo te mencionaba anteriormente del casino de oficiales, sí. El proyecto museográfico y demás, porque ellos no logran este acuerdo en el IEM. Y entonces, ¿qué hacen? Presentan judicialmente, piden una autorización en el juez de instrucción de la causa ESMA. Dije que nosotros actualmente estamos cursando el tercer tramo del juicio, pero todavía nos van a quedar víctimas para que se juzguen sus casos y obviamente más genocidas. El juez Torres, el juez de primera instancia, lo autoriza, a pesar de la oposición que presentamos los organismos de derechos humanos. Apelamos esa resolución y en la Cámara, hace ya un poquito más de un mes, nos dieron la razón y dijeron que el casino oficiales no se toca. Apenas ocurre esto, entra en el Congreso de la Nación el proyecto de ley para aprobar ese convenio que firmaron Kipitinich y Vidal. Y entra en la legislatura de la ciudad este proyecto de liquidación de IEM. ¿Sí? Eso es más o menos la historia para que vos, vos y la gente que nos está escuchando tenga los por qué y cómo viene esta cuestión de hacer una malversación de la historia del genocidio, ¿no es cierto? Una usurpación que viene realizando el kirchnerismo, especialmente en los sitios de memoria, especialmente en la ESMA, donde es un reducto punteril, se ha avasallado demasiado. El único sitio que no se ha tocado es el casino oficial. Doctora, pero el resto de la ESMA, sí. Doctora Alanís, entonces el kirchnerismo lo que busca en el acuerdo con el macrismo es apoderarse de estos espacios que son de memoria, que son de lucha, que son de resistencia, ¿verdad? Para resignificarlos en el concepto que el kirchnerismo tiene de los derechos humanos, ¿es así? Así es, ese es el plan. En el mismo sentido que vinieron haciendo asados y nombran a Milani al frente del gobierno, ¿no? Y tiene una política represiva bastante importante. Bien, ¿y qué obtiene? Discúlpeme, ¿y qué obtiene el macrismo? Porque este es un acuerdo de partes. Claro, en realidad esto viene también de la mano de dos cuestiones. Hay una serie de pactos entre el kirchnerismo y el PRO, que también viene de la mano, o sea, ellos ceden algunas cuestiones a favor de, por ejemplo, negocios inmobiliarios. También esto ocurre con el Banco Nacional de Datos Genéticos, ¿sí? Están negociando el traspaso del Banco de Datos Genéticos que está hoy en el Hospital Durán de la Ciudad de Buenos Aires. Sin ir más lejos, en el predio de la ESMA se está realizando el Museo de las Malvinas y la persona que ganó la concesión es un amigo íntimo de Mauricio Macri, ¿no? Es una especulación inmobiliaria, no solamente viene de la mano de derechos humanos, sino en general lo que demuestra en realidad es que el kirchnerismo y el PRO no son tan distintos y alían en las cuestiones, o sea, te doy una parte y te negocio la otra, ¿no? ¿Están negociando también lo del taller protegido del Borda? En realidad lo del taller protegido del Borda, estamos en una situación crítica porque, viste que hace también muy poquito, hemos logrado revertir el sobreseimiento que le habían dado a Macri, a Vidal, sí, a Rodríguez Larreta y una serie de funcionarios, ¿no? Está todo relacionado con todo eso, sí tiene que ver con la especulación inmobiliaria, también con las entregas de tierras en la zona de Palermo, la zona de Caballito, hay varias cuestiones más. Uh-huh. Nosotros lo que proponemos es que el IEM siga siendo un organismo autárquico, autónomo, ¿no?, como una universidad, y por supuesto defendemos y ante todo la continuidad laboral de los compañeros que trabajan en el IEN, en idénticas condiciones, con los mismos el mismo trabajo, ¿no? O sea, no podemos ceder en eso, y mucho menos podemos ceder en el dominio, o sea, en la usurpación de la memoria, en el dominio y en la escritura de un relato que no se coincide con lo que realmente ocurrió y que hace a un dominio que pretende generar el kirchnerismo, una política de derechos humanos que en realidad en los hechos y en el día a día de lo que va pasando no la está llevando adelante, muy por el contrario, si no, no tendríamos la ley antiterrorista o estos proyectos de ley antipiquetes, ¿no? Estás escuchando a la doctora Liliana Lenis, que es de la Asociación de Profesionales en Lucha. Explíqueme una vez más, para que lo pueda entender mejor, doctora, sí, ¿por qué para alcanzar este acuerdo entre el kirchnerismo y el macrismo se tiene que disolver el Instituto Espacio para la Memoria? Porque así lo convinieron, de alguna manera, en este convenio, valga la redundancia, que firmaron en enero Capitanich y Vidal. Ajá. Ellos resolvieron que se liquidaba, porque lo iba a absorber de alguna manera, y entre comillas, Nación. Nación. ¿Mm? Uh-huh. ¿Y cuántas personas trabajan en el IEM y qué trabajo han hecho en los últimos años desde instituto? Son más de 170 los trabajadores. El IEM además está compuesto por un consejo directivo, que está compuesto el Consejo Directivo por organismos de derechos humanos y personalidades destacadas en el ámbito de derechos humanos, por ejemplo, Pérez Esquivel, Víctor Vascarra en su momento, una serie de personalidades de derechos humanos. Y los trabajadores del IEM son los que se ocupan de coordinar, de hacer las visitas, de investigar, de generar materiales, ¿no?, de información, o sea, todo lo que tenga que ver con la política de memoria son los trabajadores del IEM. Uh-huh. Y tiene un presupuesto propio, es un organismo autárquico, como decía usted. Es un organismo autárquico, exactamente. Uh-huh. Dos preguntas finales, doctora. Sí. ¿Qué legisladores porteños pueden salir en defensa hoy de la no liquidación del IEM? Bueno, el diputado del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal, ya ha dicho su postura, y él va a sostener firmemente esta posición de no liquidación del IEM, porque además estamos dejando a la Ciudad de Buenos Aires sin una responsabilidad en las cuestiones de políticas de memoria, y también, por supuesto, en la defensa de los trabajadores. Uh-huh. Y la última, si por la vía institucional se pierde, ¿no hay que hacer algo distinto? Digo, ¿no hay que poner la fuerza en la calle? ¿No hay que visibilizarlos de otro lugar? Lo pregunto, ¿no? Sí, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande en ese sentido. De hecho, hoy en la sesión están convocados organismos de derechos humanos. Sin ir más lejos, Norita Cortiñas presentó un pedido para poder hablar hoy en la audiencia, en la sesión, pero bueno, se la denegaron al principio, ¿no? O sea, esto quiere, claramente no quieren escuchar las voces opositoras de una persona tan respetable como es Norita Cortiña. Uh-huh. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo, venimos trabajándolo ya hace bastante tiempo, y bueno, hoy hemos citado y hemos convocado a que nos acompañen en este proceso a partir de las 11:30 de la mañana, que comienza la sesión, para manifestar nuestro repudio y la defensa al Instituto Espacio para la Memoria. ¿No hay ningún miembro del kirchnerismo que se oponga? ¿O por lo menos en voz baja que le haya dicho usted o a ustedes, no estoy de acuerdo? Sí, mira, la otra vez Adolfo Pérez Esquivel dijo algo interesante, que hay como una especie de obediencia debida en cuanto a cómo van a votar. Se manifiestan, como te digo, incluso estos proyectos de museográficos han tenido apoyo dentro del mismo seno del kirchnerismo, pero no han sido expuestos luego, ¿no? Uh-huh. La verdad es que sí, pero bueno, tendremos que ver hoy en la sesión quiénes levantan la mano y quiénes no. ¿A qué hora está prevista la sesión? Arrancaría a las 11:30 de la mañana. Siempre se tarda un poquito, ¿no? Las sí, legislaturas sí, sí, son así. Doctora Liliana Alanís, le agradezco mucho la participación en el programa. A vos. Hasta luego. Gracias, chao. Allí pasaba la integrante de la Asociación de Profesionales en Lucha. Bueno, son acuerdos. ¿Cómo llamaríamos esto? Acuerdos institucionales. El macrismo le transfiere a la nación todos aquellos lugares en donde la dictadura se expresó, se manifestó y ejecutó su política de exterminio. Ahora, no van a ser ahí casinos, sino que van a tomar esos sitios para resignificar la política de derechos humanos. Por lo tanto, la discusión es bien política profunda y de debate severo. Si la política de derechos humanos del gobierno nacional ha sido superadora de la política que los organismos mantuvieron durante 30 años, esa sería una discusión. Cuando los organismos durante 30 años dijeron tenemos que ser independientes de cualquier gobierno. Cada 24 de marzo se señalaba esto. El valor estaba en la independencia. Pero desde 2004 en adelante, el gobierno se apoderó de esa política y absorbió la política. Entonces, se siente con legitimidad para que un centro clandestino de detención pueda ser utilizado para comer asados o hacer actividades artísticas y de festivales, si no es esto lo que domina. Cualquier instancia de repudio ante una acción que comete el Estado se convierte en un festival. O sea, no es una cuestión solamente del kirchnerismo, cuidado, cuidado. Es un patrón cultural de este nuevo tiempo. No obstante, lo que está planteando Alanís es que se quiere tomar cada uno de esos espacios como un reducto de la memoria histórica que construyó el kirchnerismo en estos 11 años. ¿Y cuando se vaya el kirchnerismo, qué? Bueno, quedará un residuo del kirchnerismo para que se sueñe con una vuelta, un regreso del kirchnerismo. Entonces ya es político partidario, no es una política de derechos humanos, es político partidario. Y por otro lado, se demuestra una vez más, como ocurre con los presupuestos aprobados en la legislatura, que hay acuerdos, son acuerdos institucionales, en donde se olvidan de la ideología. Pueden salir a boquear por los medios, Cabandié, y puede boquear Vidal, que son la antítesis, lo opuesto, pero ahí adentro se resuelve de esta manera. Yo te doy a vos lo que me estás pidiendo, ahora vos liberame los terrenos del ferrocarril, vos liberame lo que es el taller protegido del Borda, porque yo quiero hacer negocios. Porque el PRO es eso, ¿no? Es la participación, la apertura a la participación privada para que haga negocio en nombre de un fin público. Bueno, no hay mucha diferencia con el kirchnerismo. La distancia que separa uno y otro, claro, es el discurso y los posicionamientos ideológicos. Pero en esto que es tan central, tan sentido, tan valioso por tantos años de laburo y de resistencia. Fíjese lo que hace el kirchnerismo y el PRO. Lo resignifican para que reexista la memoria en los criterios que el gobierno ha definido, con acompañamiento, perdón, de muchas organizaciones sociales, de muchas organizaciones y espacios que trajeron para estas generaciones, para las nuestras, algo de memoria de lo que significó esa lucha de los años 70 y antes, ¿verdad? Bueno, algo cambió, y no creo que sea para mejor, de ninguna manera, de ninguna manera. Se mercantilizó todo, se absorbió el conflicto y se le puso valor, y no es agregado. Bueno, nos estamos despidiendo de la propuesta de hoy. Quienes hicimos recorte informativo, Cintia Medina, Bernardo Tosi, Román Bustamante, Julián. Mañana estaremos con ustedes tratando de comunicarnos. Por lo menos hacemos el intento. Que tengan buena jornada. Chau. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.